Bienvenidas una semana más a Díscola y metiendo en directo por el 104.9 de la FM y saliendo también en directo por radiomalva.org. Díscola forma parte también de la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Habituales, os habéis dado cuenta ya que no figura a los mandos de este programa Luis Díscola, el factotum del programa que se lo ha inventado y el que tiene una cita con su audiencia cada martes de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Malva. No hemos podido saber de él, hemos empezado, nos ha enviado un WhatsApp diciendo que comenzáramos el programa sin él porque estaba al caer. De todas formas, vamos a tener un invitado en el Díscola de hoy. Luis está detrás de él, suponemos. Vamos a intentar conectar por teléfono con él y que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, os damos pistas sobre quién es el invitado. For the night. tenemos, creemos que tenemos en el micrófono al invitado de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Malva. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estamos? Ya eres un habitual aquí en la radio. Bueno, en este momento no has aparecido por la radio, ¿no? Estás. Cuenta un poco de dónde está Luis, que la gente lo echa de menos. Estamos como algo paralelo al show de este viernes. En este momento, pues, somos una emisora de radio errante. Estamos desafiando el espacio y el tiempo. Y nada, en estos momentos pues estamos en una cápsula espacial a punto de aterrizar en el corazón del Cabañal para llegar a Radio Malva. Houston, no tenemos ningún problema. En la nave especial de Valencia Miope, ¿no? Sí, señor. Ya se sabe, he leído un artículo sobre tu obra, que en el underground está la verdad. Eso decía el cineasta, Lech Kowalski. Kowalski. No estaba la verdad, igual que decía Zappa que la música oficial te la encuentras, pero la verdad tienes que ir a buscarlo. Sí, sí. Y ahí que sea unas escenas más microscópicas y que pongan a prueba un poco la inquietud, el inconformismo, las ganas de mirar y de salir un poco de lo evidente, ¿no? De la música, del arte y de la vida en general. Bueno, Antonio, nos hablarás con tu llegada. ¿Cuánto os falta para llegar, Antonio, por hacerme una idea? Pues llegaremos yo creo que en un par de minutos. En un par de minutos estaréis aquí. En dos minutos estamos llegando. Pues contamos con vosotros. Dile a Luisito que diga algo, que saludes a su audiencia. Pues ahora conectamos con el comandante Luis Díscola, que va a saludar a su audiencia. Cambio. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué pasa? ¿Que no has aparecido por aquí por el local? Es que al Andrón hay que ir a buscarlo, como bien dice Antonio. Sí, pero ya lo tenemos con nosotros, estamos aquí en la misma calle. Si pones un temita, antes de que acabe estamos ahí. Antes de que acabe estamos ahí. Bien, pues vamos a poner otro tema de nuestro invitado de hoy. Destino, un bohemio uno sguardo di un pazzo che ride, un po' poeta e fa brovi sogni, un vagabondo sotto il sole. Impagable versión de Latino que estaba incluida en Electroshock Taron Chairs, una de las aventuras iniciales de nuestro invitado de hoy. Por cierto, ya ha llegado el responsable de este programa. Buenas tardes, Luis. Pues eso, que se juntaba, los tiempos eran así y hemos ido, como bien dice, decía Antonio ahora, al underground, hay que ir a buscar y... Los tiempos están llegados, está muy bien, me voy a buscar esa metáfora, ¿no? De cara al underground hay que ir a por él. Sí, sí, no te caes así del cielo, hay que estar pendiente, ¿no? Y sobre todo eso, Antonio, porque tú de underground yo creo que llevas un montón de años, llevo un par de días... Bueno, el underground, si es que ya la palabra siempre es muy, digamos, escenas más minoritarias, a veces más conocidas, todo suele empezar en ese underground, ¿no? De una manera más subterránea, y luego las cosas pues ya pueden crecer, ya van ampliando su radio de acción, como el plano del metro. Y algunas de las cosas que he hecho han trascendido más, otras menos. Hay discos que se han quedado más por una cierta minoría, más selecta. Otras cosas he tenido el placer de tocarlas por cuatro de los cinco continentes. O sea que el abanico es amplio. Pero sí, seguimos jugando. En esta última entrega has construido un sistema metropolitano directamente. Sí, el mundo de las catacumbas, pero como caldo de cultivo, como punta de iceberg de algo. No que siempre haya que estar... que todo esté condenado a estar bajo tierra. Ya sabemos que hay otros escalones, hay otras propuestas, muchas, y muchas de ellas con otros apoyos, otra aceptación, otras promos, otro fin. Cada se lanza los satélites al espacio y cada cual pues trasciende más o menos, pero ahí entran a jugar multitud de condiciones que a veces ya se nos escapan, ¿no? Y más en los últimos tiempos, ¿no? En los cuales ya no es hacer la música ni pasarla limpio, sino el distribuirla y el hacer que llegue. O sea que yo creo que en estos tiempos hay un under y un under-under y un sub-under-under-ground y las capas de la lasaña son infinitas. Sí, porque tú llevas, o sea, un montón de años y un montón de grupos, ¿no? Hombre, en 30 años más o menos que llevo haciendo cosas, hay espacio para muchas aventuras, ¿eh? Y bueno, no sé por dónde empezar, por el principio, ¿no? Las primeras maquetas así. Casi sí. ¿No? Por las primeras bandas, ¿no? Que era del Bang Matú. Bang Matú, bueno, yo empecé en Madrid tocando con Malarians, que era una banda de Jamaica, ska, reggae y esa onda. Tocamos bastante, recorrimos Europa en varias ocasiones, hicimos un par de discos y me abrió las puertas así. Bueno, yo venía a tocar con un grupo de reggae allí de vez en cuando y de allí pasé a Malarians y ya me metí más de lleno en festivales y conocer más de cerca hasta toda esa escena, la cual es una constante en mi vida, aunque luego he hecho otras cosas y sigo haciendo otras cosas, pero el jamaicaneo es un terreno que me va, bueno, que sigo haciendo aventuras, bien y va como el Guadiana. Y la escisión de Malarians pues fue por un lado Pippin Toms y por otro lado Bang Matú y la orquesta Kingston, Begoña Bang Matú, cantante. Y nada, pues ahí produje, fue el primer disco que produje, y era ese Magia Negra, sí. Y tocaba la batería. Tocaba la batería, hacía coros, percu, y sobre todo ya la dirección, bueno, la producción, vaya, la dirección artística y todo el tema de arreglos y todo eso. Sí, algunos arreglos, bueno, arreglos y lo que es el, pues todo lo que es el proceso de grabación y coordinación y arreglos en estudio. Y de hecho hice algún concierto después. Lo bueno es que de aquellas pues ya venía de 7 años bastante intensos en ese mundo, y aunque toqué con Begoña algún concierto, también me desvinculé a nivel directos. A nivel estudio fue la producción, pero a nivel directo yo digo que hice algunos, pero necesitaba limpiar el paladar del reggae, el ska y todo aquello. Quería hacer otras aventuras. Sí, a mí la verdad es que me encanta el reggae, el ska y todo esto, y durante mucho tiempo sí que era, no monotema, pero sí que le dedicaba mucho, y ahora lo tengo un poco de lado, pero vuelvo otra vez a rescatar, porque eso nunca se pierde, ¿no? Son cierto, cierto. Es una referencia, ¿no? Es como el gitaneo también un poco de... Sí, sí, sí. Pero no hay que quedarse en eso, sino... Bueno, sí, la curiosidad, tu carrera, después de pegarle un vistazo, he visto que trasciende el reggae, que empiezas ahí, pero vas a hacer sí, nuevos sonidos. De aquellas, no, bueno, estamos hablando de mediados, fines de los 90, y en ese tiempo, pues, he tenido el placer de latinizar el disco en castellano de Laurel Aitken, de girar con él, tocar con Rico Rodríguez, transferirme a Valencia, ser backing band de gente como Tommy Tornado o Mr. T-Bone de Italia, hacer los Golden Singles, que hicimos algún, que fue una agrupación así que eso tocábamos Jamaican Ska, Rocksteady, el remezclar otras bandas y meter un poco la cabeza con el dub, y de aquellos polvos estos lodos, ahora ya pues mezclándolo el flanco jamaicano que en mi vida juego es el Gran Miércoles, en el cual pues estamos mezclando ese instrumental, y es surf steady, es mezclar todos los géneros y subgéneros. Ese grupo, Antonio, este que es como un Guadiana, ¿no? Va y viene. Ahora sí, de un tiempo a esta parte sí. Antes era más constante. Estuvimos el Rototom en algunas ocasiones, hemos estado en Holanda, en Italia, en Alemania. Pero cuando empezamos éramos 4 amigos viviendo en Valencia, y ahora somos 4 amigos que no vive cada uno en una ciudad distinta. Entonces nos juntamos para cosas muy puntuales. Entre medias, bueno, pues hemos hecho un par de discos, y lo reciente que hemos hecho ha sido cerrar una trilogía con, bueno, pues de 3 singles en vinilo, siempre con Liquidator y con el sello El Paso. Y bueno, pues ahí mezclando lo que es el jamaicaneo con rollo más western, más surf, más... un rollo bastante cinematográfico, instrumental, y eso es lo que... Eso, aparte de producir a otras bandas también ya con las canas, ¿no? Por ejemplo, los Tigerlands de aquí de Valencia acaban de grabar y saldrá su disco, su primer single en breve. Aparte, el colaborando con otros grupos, lo he producido a K-Day, el tributo a Alton Ellis, colaborado con los Off Beaters, o sea, se me ocurren varias... ¿No te lías, Antonio, con tanto aventuras. Nombre? No me extraña que te metieras en Valencia Miopi. Sí, tenías pocos proyectos y vamos a echar unos cuantos más. Pero no todos son a la vez, ¿eh? O sea, si llegas a ser todo a la vez, sería querer hacer mucho y no hacer nada. No, esto es... Ha tenido su momento en el tiempo. Igual que empezaba respondiendo, pues, cronológicamente, hablando de Malarians, pues cierro el jamaicaneo hablando de lo último que acabo de producir, los Tiger Nuts, y bueno, y la Gran Miércoles, que es mi Guadiana actual. Vamos a escuchar una de Malarians. Está el cafetal. El cafetal. ahí escuchábamos El Cafetal de Malarians. De ¿qué año era esto, más o menos? 98, 99, por ahí. Muy recomendable Malarians también. Yo llevo dos días escuchando cosas que ha hecho Antonio, que son muchísimas, y Malarians la verdad es que me ha enganchado. Tiene dificultad, ¿no?, preparar una visita de un he tenido poco tiempo, artista como Antonio, porque la obra es tan amplia. Os agradezco, os agradezco. Sí, la retrospectiva no era un halago, Antonio. No. Qué gran piropo. No, pero no deja de ser la historia, ¿no? El tema está en que haya también algo presente que justifique el que esto se convierta en trayectoria y no en lastre. A mí me interesa mucho, Antonio, esto que estás haciendo últimamente, cuando te descubrimos subido a un escenario en otros formatos que no son el de concierto musical, ¿no? Te vimos, por ejemplo, una cosa que me encantó fue con Jesús G. En un espectáculo que yo creo que esa vena que la hacías tú la base de... Es poesía escénica. Jesús G es una de la palabra, es uno de los pioneros en mover el tema de poesías en otros formatos, y eres pedagogo y también tiene punto artístico y tal, y de expresión y de dinamizador y tal, y tenía la idea de acercar el punto infantil a la poesía, pero con una base musical y tocado en directo, no con bases de CD y cantando encima, no, sino algo como más rítmico. Y nada, pues vimos poemas, algunos más clásicos, otros más recónditos, que se acercasen más a la infancia. Por supuesto, para los adultos también se hace ameno, ¿no? Sí, pero yo me refiero como espectador, porque le disteis continuidad eran tres, un espectáculo de tres poetas, sí. Entonces le dabais continuidad a... Tú acompañabas al presentador. Te refieres a Rimbomba, sí, es otra cosa. Rimbomba, que surge es la poesía escénica, de estar dando ritmo mientras él recita y jugamos con la palabra. Y lo de Rimbomba es un ciclo que precisamente este viernes pasado estuvimos haciendo, en el cual se invita a tres poetas de aquí, de allá y de más allá, que hacen sus propuestas. Y bueno, pues mi labor ahí es estar atmosferizando en directo entre poeta y poeta y tal. Yo soy un poco ahí el espacio sonoro, brazo musical. Yo estoy muy en la sombra. Pero esa atmosferización que tú le llamas. Sí. Yo es que había visto Rimbomba antes de tu llegada, antes del concepto. Entonces, hay diferencia. Hay una diferencia brutal. Porque antes el público somos muy jodidos. Entonces estamos allí y no queremos. Mola que haya. Que como los programas de radio. Que no haya lagunas. Que no haya lagunas. Sí. Además, le da un poco. O sea, me deja Jesús G, que es el director y el cerebro y el que está al volante de Rimbomba, me da barra libre para que haga lo que quiera. Sí, sí. Entre comillas, sí, pero que quiero decir que a veces, pues mira, esta última vez pues fui con una guitarra de 12 cuerdas, la otra vez con una guitarra acústica. Yo te vi con la batería. Sí, una vez con la percusión. Fui con la batería de juguete. En otra ocasión fui con una guitarra eléctrica con efectos. O sea, dependiendo del día, pues tiro de un formato u otro. Y el de la batería es algo que me apetece repetir. ¿Tú viste el de la batería? El de la batería. Ese estuvo ameno. Me pareció estupendo. Joder, pues. Me pareció, ya hablaremos de ese tema, porque Luis también tiene unas cuantas ideas alrededor de eso. Sí, sí, muy bien. La verdad es que estás todo el rato buscando tres pies al gato, como el que dice, ¿no? O sea, cuando ya tienes algo medio dominado, cambias y te dedicas a otro proyecto diferente, ¿no? No tanto, ¿no? Cuando si tengo algo, bueno, dominado nunca, pero si hay algo que, o sea, busco, investigo y proyectos que me seducen, tanto propuestas que me llegan como lo que, pues sobre todo lo que yo voy buscando y voy haciendo. Y mientras desarrollo alguna idea, puedo compaginarla con otra, compaginando proyectos que tengo entre manos, y algunos tienen su fecha de caducidad, acaba o se queda en el congelador, queda en la basura, y otra cosa mariposa. O sea que... Pero muchos de ellos son muy dispares, ¿no? ¿No? Que si la poesía, spoken word, el ruido... Son muy dispares, pero fíjate que todos tienen la misma columna vertebral, que no deja de ser un punto de propuestas de riesgo. Sí, sí. O sea, eso es muy agradecer, la verdad. Sí, ¿no? Y siendo asequible, o sea, no estando con colgaduras, así en plan, estar experimentando todo el rato. No, me gusta estar con diferentes cosas por inquietud y por trabajo también. No se puede estar solo una cosa hoy por hoy. Sí, a mí, Antonio, me llamaba la atención el riesgo, que era una propuesta que cuando la veía sencilla, pero que yo analizando que era un riesgo tremendo, ¿no? Sí, porque son esquemas que no son muy habituales. Sí, sí, sí. Y entonces eso puede tener una aceptación o no, pero el hecho de que sorprenda, yo igual también con los años, más que las cosas sean buenas o más mejores o peores, que por supuesto eso marca, algo que sorprende, las cosas sean, que tengan un punto de originalidad, que nos inviten a pensar. Es que yo tampoco me divierto, sino, o sea, no, sí, no, las propuestas no. Mías personales, como cuando me embarco en algún otro proyecto, me ha de seducir. A pensar y a reír. El humor también es... También, joder, ¿no? Sí, también. El humor también es muy importante y es muy de agradecer y muy escaso, ¿no? En otros países, Francia, por ejemplo, está muy... Que el humor nadie se lo toma en serio, Luis, eso sí, es lo que sobre pasa. Todo en la música, ¿no? Que el músico siempre ahí, pues el rollo estrella de rock, ahí todo serio, no sé qué. El postureo de rock ha hecho mucho pero, daño. Pero que... Creo, sí, ha hecho mucho daño. La verdad es que la diferencia entre la delgada línea roja entre postureo y actitud... Pero vamos, sí. Donde ni mata ni patata. O sea, pero sabes que han cotizado al alza este tipo de postureos de artistas serios reconcentrados porque lo de ellos está que parece que no caguen. Vamos. Sí, es una actitud, igual que está el desgarrador, igual que está el que vive la poesía, igual que está el llorón, igual que está el risueño. Es que para que la música le guste a mucha gente tiene que haber talentos y músicas de muchas clases. Pero mi teoría es que la música que linda con el humor está castigada por la audiencia de alguna manera. Nos lo pasamos muy bien, pero luego, bueno, no comprábamos los discos, quiero decir. Hay de todo, ¿eh? Igual que los malditos y tal, o los rollos así más tristón. Son talantes. Tengo que la gente no se confunda, que la música, o sea, que una cosa es que tenga humor y eso, y otra cosa es que no sea serio. Claro, por supuesto. Es que ahí está el tema. Para... Sí, yo hablo siempre desde el punto de vista del usuario. Por sí, claro, no. Y yo soy emisor, pero también soy receptor. Si no, no sería emisor. Ya, evidentemente. O sea que no dejo de ser un filtro de lo que veo y lo que como asimilo y mis herramientas para escupir al mundo, bueno, algo. No hay muchos en ese sector, digamos, pero en yo creo que yo te incluiría en ese, en el que cuando hay, para el que no haya ido a un concierto tuyo, en muchos casos... no sabes qué es mejor, si cuando está la música o cuando estás contando lo que hay en medio, que eso es una movida. Hay quien se caga un poco en el asunto, ¿eh? A veces me he metido en jardines. Bueno, el riesgo lo que tiene. Depende también del show. Depende del show. Hay shows que tienen que ser más a menos y más tal, y hay otros que sí admiten la palabra entre medias. Por ejemplo, en el caso del dúo Caifás, la canción va paralelo a la narración bíblica. Gilberto canta más canciones, entonces me toca a mí hacer de radio. En Valencia Miope en directo es una emisora de radio errante, fingida. Entonces digamos que ahí sí cabe, forma parte del show entre tema y tema, ¿no? Pero bueno, son, no dejan de ser trucos de directo y tal, ¿no? Yo creo que lo importante es, se agradece que aporte, pero deja eso un añadido. Sí, es un plus. Y bueno, vamos a igual cerrar un poco, no sé si, hablando así contigo antes cuando lo preparábamos, cuando te sacábamos de veníamos de la cápsula. De la nave espacial. ¿Dónde vais? En la nave espacial. En la nave espacial, te comentaba un poco lo que habías estado escuchando estos días y me dijiste de Sopar del Mundo, que no le había prestado atención. Sopa del Mundo, música de entreguerras. Eso sí que ha sido un guadiana en mi vida. A mediados de los 90 nos juntamos para hacerlo. Duramos un par de años, pero a principios de los 2000 un amigo productor, cuando ya empezó la gente a tener estudios domésticos, se interesó por grabarnos, nos grabó. El sello que lo iba a sacar se hundió, entonces se quedó en el espacio esa grabación. Y luego cuando en 2014 otro amigo ya con sello, Gran Javid, dijo, oye, ese máster que ganasteis de Sopas, entonces algo que nació en el 94, 20 años después... salió y estuvimos, ¿no?, girando y haciendo, en fin, es también música de entreguerras, le llamábamos, tiene un punto así más cabaretero, un punto más teatral, también juegan a jugar varios idiomas, era una formación de guitarra, voz y piano, en el disco un poco más producido, pero básicamente en directo era eso, y fue paralelo a Malarians, o sea, mientras estaba ahí pues al jamaicaneo, pues por el otro lado, por mi pedo, pues estaba dejando la batería para salir a cantar y componer, ¿no?, y ver un poco la música desde otro lado, fuera de los tambores, ¿no? Y ahí pues fue cuando empecé a hacer letras un poco más serias o más largas o tal, y en varios idiomas, y sacamos el disco El Diablo Baila Claqué, Sopas del Mundo, sí, un grupo fundamental en mi, de un solo disco, pero muy muy revelador. Para ya para acabar, Duomo. Sí, Duomo son palabras mayores, porque ya son, este año hemos hecho 25 años, haremos la semana que viene. Aunque llevamos unos años hibernados porque la otra media naranja de Duomo, Coque, dejó, bueno, musicalmente Fabiani, dejó Valencia, y entre eso, la pandemia y tal, pues tenemos un disco en el congelador que cuando nos cuadre en ciertos puntos del organigrama esperamos lanzarlo al espacio y venir aquí a hablar de él. Pero sí, es el grupo en el cual más he publicado, más he arriesgado, más he viajado. el que más ideas he llevado adelante y el que biográficamente más banda sonora de mi vida, se puede decir que es el grupo de mi vida en este momento, sí. Yo te he visto en directo varias veces con Duomo y me he quedado maravillado. Yo te conocía originalmente por Duomo. Sí, hay gente que parece de Antonio Duomo, sí, es el grupo con el que vine aquí, es mi grupo, además con el que más discos, más conciertos, más, que tiene la trayectoria más de peso, ¿no? Y que también ha trascendido más, con el que pues he hecho más veces los conciertos de Radio 3, he girado más, he salido fuera de España, fuera de Europa, hemos vivido experiencias y artísticamente pues siempre ha sido un laboratorio en constante evolución y a veces más underground, a veces menos, pero que el viaje sí es de pues es nave nodriza, ¿no? En mis aventuras. Pues vamos a escuchar una de Duomo. Somos muchos de yeso, suena esto como ahí, no sé, como primero tomaremos Manhattan, luego tomaremos... Sí, un poco antigravitatorio también, ¿no? Sí, sí. Es un pase de astronautas, pues hace de 23 3 años de esta canción. Pues ahí está, fresca, fresca. Sí, en su momento fue muy, muy aceptada y bueno, fue la que nos abrió ahí las puertas de muchos sitios a Grumo. Nuestro primer... Nos abrió las puertas del estrellato, Antonio. Sí, de las estrellas, pues, las puertas del espacio. Bueno, Grumo tuvo su momento, ¿no? Yo os veía, me parecía un grupo. Ya cuando sacasteis Electros, ya me gustabais mucho, pero cuando sacasteis Electros Octanchas, a mí y al resto de la parroquia valenciana, claro, creo que me. Electros Octanchas, ¿no? era jugar ya en casa, sí, sí. Sí, sí, bueno, y temazos hay ahí, ¿no? Este es rey en japonés y cosas así que ya hemos puesto por aquí. El rey eso está en Rasoya de Frutas. Eso es un disco que hicimos de versiones, no de grupo valenciano, sino anterior. Digamos. Ajá. Ahí está José Luis Perales, los Residents. Sí, la de Perales es brutal. Iron Maiden también estaba por ahí. Mocedades. O sea, está, pero... Siempre he tenido la duda, Antonio, de que si José Luis se ha enterado de lo de vuestra canción. La habrá llegado a oír, ¿no? Sí, a escuchar. Se enteró un poco a todo lo pasado. Es decir, contaba la leyenda que él no dejaba que se hiciesen versiones de él. Pero cuando le llegó, digamos que no le horrorizó. Y por lo tanto no lo dejó, obviamente. No soltó los perros. Hasta que lo escuchó y bien, y todo bien. Y era el tema de las versiones con Duomo, es un paralelo, igual que hoy en mi vida el revisionista. Pero bueno, luego está el otro bloque de creaciones propias, que al fin y al cabo es lo que marca el camino. Y como este, somos muchos de ellos que hemos escuchado. Pues se nos va el tiempo entre que hemos llegado tarde con la nave. No tenemos un rato, Luis. Sí, pero porque en realidad es que bueno, está también nuestra compañera Carolina, es que han llegado tarde, Carolina, al programa, que eso te lo has perdido. He empezado yo y venían bajando, venían aterrizando. Estamos aterrizando aquí, estamos en el módulo lunar de la radio. En serio. Estábamos hablando, sí, aparte que hemos llegado. Qué bien. Pero bueno, pero eso, que la excusa de que estés aquí es que tienes bolo el viernes. Este viernes en Fusion Art, que es un sitio que tiene bastantes propuestas culturales y un abanico de ofertas siempre bastante amplio, pues este viernes por la noche toca presentación del brazo musical de Valencia Miope a las 10 de la noche en Fusion Art, en el barrio de Merimaclet. Curioso que cuando Valencia Miope es algo que ha ido paralelo al 2023. He hecho algunos jueguitos en Valencia, en el CEX, en el Tulsa, o sea, en el barrio y tal, pero el primero fue en el MUF, aquí en el Cabañal, y fue esta la primera emisora en la cual cuando empecé a hacer promo de este disco, y ahora que es en teoría el último bolo oficial de Valencia Miope, que esta sea también la última emisora, como si se cierra un dulce círculo. Claro, la radio para está ahí para eso. Sí, sí, de hecho hay un concierto en Valencia cada estación, por decirlo así, y bueno, pues ahora se acerca el con el que cierra el año. Las canciones de Valencia Miope pasarán a formar parte de mi repertorio, ya pues algunas las tocaré, ya veré qué toco, que sí, que no, pero ya no bajo el paraguas de... Es la última oportunidad de ver el espectáculo, ¿no? A no ser que haya demanda y esas cosas. Por ejemplo, en Madrid pues tuve que hacerlo sin el guitarrista, y lo hice con un amigo que toca los teclados, que tocó con todos en Valencia. Salvé los muebles, ahora que nadie nos oye, lo digo, pero sí se justificó el volver a Madrid. ¿Y el domingo 28 en Alicante, cuando estés junto a Pájaro, vas a hacer Valencia Miope? Si te refieres al sábado 25, sábado 25, uy, es que sí. 28. El sábado 25, 25 voy a hacer Valencia Miope, sí, voy a hacerlo en Alicante. Y claro, haré el por la mañana también junto a Pájaro, que él también va con un asunto así de libro disco, de una combinación así mixta, tal. Pues por la mañana estaremos en Pichoranco, es una librería de Alicante. Estaremos por la mañana, son las 12, pues hablando un poco del brazo literario de nuestros trabajos, y por la noche pues nos pondremos la camiseta de defenderlo, el brazo musical, en Las Cigarreras, dentro del el Festival Bello Público. Y eso será la siguiente semana. Antes pues tenemos el segundo eslabón de esta mini gira de Otoño Miope, Fusion Art, viernes 17, 10 de la noche. Antonio J. Iglesias presenta de nuevo Valencia Miope, Andenaron en tiempos de crisis. Aparte, lo acabo de decir también, que este proyecto es un libro disco. Sí. O sea, que sí que lo hicimos, hicimos también un disco, la dedicaba así un poco, y que pusimos un pedazo del directo, pero, para el que no lo conozca... No sepa, ahora ya se puede decir la verdad. Cuando empecé, pues lo contaba como una recopilación, ahora puedo decir que es una falsa recopilación. Te tengo que confesar que yo me la creí. Claro, como debe ser. Es que eso forma parte de la obra. Bueno, te la creíste tú y se la creyó todo el mundo. Sí, claro. Todo el mundo. Estaba ahí al lado y me emocionaba cuando se mueren los otros músicos. Y hostia, joder, pobre gente. En un artículo de Levante que se publicó ayer. ayer lo titulaban con tu foto, La gran mentira musical valenciana, que sí, no sé si es un buen titular para poner tu foto debajo, Antonio. Me gustó porque es revelador. Y de alguna manera, oye, que ponga gran y mentira y valenciana, me parece que son tres palabras que definen el Valencia miope. Sí. Y es un articulazo, por cierto, de Fernando. La verdad es que sí, Soriano. Muy bellas palabras y bueno, pues ya también soltando pues la verdad de lo que es el asunto. En su momento, pues varias entrevistas, varios artículos y tal, seguían la peli, que era una recopilación real. De hecho, en lo de las cigarreras de Alicante, la semana que viene, publicidad que he leído es Antonio Iglesias nos presenta la recopilación de grupos valencianos en la época tal, no sé qué, o sea, lo presentan como que yo he hecho una recopilación. Un tal. Investigador, no un mienten, psicólogo. No mienten, porque al fin y al cabo son grupos que están ahí, de alguna manera están ahí, las canciones están ahí. Y si no estaban, ya están. Y si llegan a estar, ¿dónde está la diferencia? ¿Quién se habría enterado y quién no? Si no se gradúa el personal real, entonces un poco la... Dinos algo, Antonio, ¿de qué canción podemos poner para que la gente vea? ¿Canción de Valencia miope? Pues yo ese tipo de responsabilidades las delego en Carolina TR. Las lágrimas de Gautier. Las lágrimas de Gautier, de Elda Petrer y Les Comarques Invictes. ¡Qué gran grupo! Las lágrimas de Gautier. Dentro. Canto... Hubiera impedido a las góticas, a la línea gótica, la línea que gótica. Son mis favoritas. Las ruidistas. Las ruidistas. Bueno, pero... a la próxima. De momento, las lágrimas de Gautier. El canto post-nostálgico fronterizo de Elda Petrer y Les Comarques Invictes. Tenía dentro a Lucifer y vi a un hombre padecer. Sufría por esa mujer, pero jamás olvidaré las lágrimas de Gautier que resbalaban por su piel condecorando el parque. He visto huir a un ave de estando hacia pie, nunca he querido remover, por eso nunca pregunté quién hizo llorar a Gautier, quién pudo hacer algo tan cruel, me lo imagino, ya lo sé, pero jamás olvidaré las lágrimas de Gautier que resbalaban por su piel, nunca jamás le vuelto. Digamos que ahora estamos con la segunda parte de un disco anterior, buscarlo por ahí, no recuerdo el número, que se llama disco La no sé qué, Valencia Miope, Y ahí, pues, todo esto que está desvelando ahora Antonio, que era mentira y que nos creímos como... Mentira, cochina. Mentiroso, es un mentiroso. Nos lo estuvimos creyendo hasta el programa. Mentira. Se lo agradecemos un montón, la verdad. Eso que te engañen y que te hagan creer que... Que todas las mentiras que nos... Los bulos que nos metan a lo del día sean artísticos. Para todos fueron así. De palabra y productos que se reinventaron y que coincidieron. Muchísimas gracias. Decir que... El libro disco es un libro de 70 páginas con ubicación histórica, manifiesto, luego hablando de los grupos, fotos, carteles, en fin, el libro, y que lleva incluido, como en el Pleistoceno, un CD. Va incluido en el libro y se puede encontrar en cualquier librería, en la FNAC, en la Casa del Libro, y si no lo tienen, que es lo más probable, pero sí se puede encargar porque la distribución es buena en cualquier lugar. Es Valencia Miope, Antonio J. Iglesias, y la editorial El Talón de Aquiles. O sea que si alguien le apetece seguir escuchando estas canciones o leer un poco más a fondo de lo que estamos contando, pues la obra va por ahí. Me gustó mucho el nombre de la sala de Alicante, ¿eh? Bello Público, o del festival. ¿Es el festival Bello Público? Festival. Sí, llevan algunos años. Mira, el año pasado estuve en el bloque infantil haciendo lo de lo que hago con Jesús G, de El Ladrido Suave, que es la poesía escénica. Sí, te hacen una buena gestión y... Sí, y además Las Cigarreras, que es un centro así cultural en Alicante, es de lo más puntero a la hora de dinamizar la ciudad. Pues bien, y bien por ellos. Un placer volver por allí, ¿eh? Sí, porque no, ese es quizá el problema, ¿no? Que no hay muchos lugares donde tocar, ¿no? Así pequeños. Bueno, sitios pequeños de tocar siempre hay varios, pero el tema está, bueno, ya luego para... Sí, salas de mediano aforo, incluso de ir con banda... Hay pocas, para lo que tendría que ser Valencia, yo creo que hay pocas. A eso me refiero, que es una ciudad que hay un montón de músicos súper buenos y las condiciones son bastante malas, pero bueno, no nos queda mucho tiempo, eso daría para otro programa entero. Antonio, pero una cosa, Antonio, pero vas a ir con Bustamante al 16 toneladas, ¿verdad? ¿No? Bueno, sí, aprovechamos para decir que, bueno, llevo unos años colaborando con Julio Bustamante, que es amigo y alguien que siempre... Admiré, por supuesto, qué decir del maestro Bustamante. Aquí somos fans número uno de Bustamante. No me extraña, eso sí que es una trayectoria. Y nada, pues concierto con toda la banda. Seremos 6 personas en escena con él. Y por primera vez tocaremos el Diristo en Ladas. Estaremos este domingo, todo domingo 19, Diristo en Ladas, a eso de las... Da gusto 8. Poder ir a ver a Julio a un sitio grande, ¿no? Con banda completa. Sí, no, estuvimos en el Micalet, con la presentación del último disco que hemos hecho hasta ahora, en el cual he tenido el placer de participar por primera vez también con Julio en estudio, Sueños Emisarios. Hicimos un show en el Micalet. También hemos estado en El Loco. Y ahora pues tocaba el Diristo en Ladas, que es la sala en la cual nunca habíamos tocado. Julio justamente no había tocado en el Diristo en Ladas, que es de las mejores salas, por no decir la mejor de Valencia. Sí. Y no sé, que nos quitemos así una espinita. ¿Y qué mejor que un domingo por la tarde de entretiempo? ¿A qué horita? Pues, no sabría decirte si a las 7 o a las 8. No te lo sé decir ahora mismo. Mm-hmm. Perdón. Pero lo pueden encontrar en redes, ¿eh? Julio Bustamante, Diristo en Ladas. Lo buscaremos. Domingo 17, por favor. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes del domingo es el viernes en... Viernes 17 en Fusion Art, allí en el corazón de Benimaclet, a las 10 de la noche. Pues ahí estaré en directo acompañado por el artista ruidista Mono 33 y estaremos ahí mano a mano defendiendo desde una emisora errante, itinerante, pues estos, desgranando el brazo musical de este género valenciano. Pues no sé si quieres añadir algo más o... Que gracias por traerme siempre y por tratarme tan bien. Amenazo con volver. Sí, sí, aquí las puertas siempre están abiertas y la nave preparada. Sí, siempre en el espacio, desafiando la ley de la gravedad. Mil gracias, Díscola, programa Díscola, Luis, Alfonso, la visita de Carolina y venir por Radio Malva, que siempre es un placer. Pues aquí nos despedimos, estuvo Alfonso a los cacharros aquí desde la nave nodriza y bueno, muchas gracias a Carolina también, que al disculpen final... Disculpen la intromisión, toda una sorpresa, yo iba de camino a mi casa y digo, veo luz en la radio, me quedo y encuentro todas estas luces aquí. Como en la casita de chocolate, vi luz y me acerqué, luego pasa lo que pasa. Sí. Como el tango, vi luz y subí. Y Carolina ha elegido la última canción. Diarios de Ultramar de Pensionista, un grupazo. Quiso ponerse en venta y se perdió en la más cruel de las tormentas y estuvo triste porque mentí.